Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3540, lunes. Lunes ya de posadas. ¿Está usted en una posada? Pues es tiempo, ¿no? No hay que perderse ni una de aquí al 23, que es la última posada, ¿no? No sé. Debe ser la tradición. La tradición, pues agilícese y pues a posada, cuanta posada encuentre, métase usted. Mire, un truco le muestro, cargue usted su velita, cargue usted su espantasuegra y su gorrito de posada, ¿no? La velita esas de posadas y el librito de los villancicos. Para y que, el vasito que sea reciclable. El vasito, claro que sea reciclable para el ponche. Bienvenidos, amigos, gracias. Arrancamos el programa escuchando de Pasadenas, esta banda británica de Rhythm and Blues, pues que ya no sé, ellos estuvieron de 1988 al 2005, nos van a estar acompañando. Arrancamos con la canción Let's Stay Together. Buena música, música relajadita para hacer lunes, para arrancar la semana, pues la semana de posadas, la semana última, las fiestas navideñas que cayeron a media semana, así de que a tomarse unos días de vacaciones para descansar. Por lo pronto, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche, noche de especialistas, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, él es director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert, buenas noches a la audiencia. Pues muy, muy bien en esta medio mes de Navidad, a unos sí, días ya para que termine este 2019. Pues digo, cada quien va a hablar como le fue en la feria, como siempre, ¿no? Bueno, pues posadas, ¿ya armaste tu posada? Pues estamos ya viendo con los... ¿Te digo dónde armarla? A ver, dime. En BBT. Ah, claro. Váyase a BBT preparando la posada de este año. Mire, BBT es una excelente opción. Tenemos paquetes que se adaptan a cualquier presupuesto. Desde 159 pesos por persona a partir de tres personas. 159 pesos. Es ideal para... Baratísimo. Para la gente de las oficinas, los que están la aldea Godínez. Sensacional. Está buenísimo ahí. Mire, para cualquier tamaño de empresa, BBT, haz tu posada, te van a hacer feliz. Puedes escoger, obviamente tienes entrada, bebida rellenable, plato fuerte, tienes hasta postre. Puedes escoger alitas búfalo, dip de espinacas, dedos de queso, fettuccine alfredo, hamburguesa chipotle con tocino. Muy recomendable. De las mejores hamburguesas que he probado, así es de que no pierdan ustedes la oportunidad. Burritos de arrachera, hamburguesa búfalo, en fin, de veras puras delicias. BBT, tenemos tres sucursales, Francisco de Montejo, Colonia México y Prolongación Montejo. Recuerda que con una llamada puedes resolver la posada de tu empresa. No lo pierdes, no lo pienses más, hazlo. Se va a llenar, es cupo limitado, aunque son tres sucursales. Nos encuentras como BBT en Facebook o márcanos al 9992-540909. 9992-540909. Hazlo ya. Y bueno, David, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, esta noche de lunes. Muy bien, Robert. Bueno, pues a medio mes, coronando el hoy día 16. Bueno, traigo un tema bastante interesante para este fin de año. Son seis llamadas a la acción antes del fin de año. Es un tema que Lo quiero compartir con la audiencia porque es algo que de repente, sobre todo a la gente que es dueña de empresa, se ponen a pensar a lo mejor en sufrir un poquito por los aguinaldos o están ya viendo, ya estamos viendo el final del año y cómo va a empezar el próximo año. Llega el fin de año y bueno, y con las fiestas también llegan estos cuestionamientos, estas reflexiones, estos pensamientos de cambio que tienen que ver con, pues, con el devenir de las empresas, ¿no? Y más que, no nada más es un fin de año, David, acaba una década completa, o sea, la reflexión tiene cierto. Que ser mayor. Así es, estamos 2000, vamos a iniciar 2020, ya está lejos aquel año 2000 en el que se iba a acabar el mundo y, o sea, y un poquito tiene que ver. El 2012, ¿te acuerdas? O el 2012 de los mayas. Los mayas, sí. Y bueno, sin importar la industria en la que te muevas, ya sea que seas dueño, director ejecutivo, líder ejecutivo, que estás en algún departamento, o eres colaborador, pues es inevitable este sentimiento de incertidumbre que trae consigo, pues, el cierre, ¿no? Del cierre de este año y la apertura de ciclos. Siempre, somos, correcto. Somos humanos que realmente, si nos ponemos a reflexionar, estamos dándole vueltas al sol. Y el fin de año, Robert, es, sobre todo la Navidad, son momentos en los que como humanidad tendemos a unirnos y a tratar de pensar que le estamos dando vueltas al sol juntos, ¿sí? Y que yo creo que por más grandes que sean nuestros problemas, no son nada comparado con la inmensidad del universo. O sea, la realidad es de que hay que estar consciente de dónde estamos y que realmente hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. O sea, yo viro a ver a las hormigas y digo, a ver, esas hormigas, ¿qué estarán haciendo, no? Y son las que son las mayores pobladoras del mundo. Así es. Así es de que. Entonces no pueden superarnos, ¿no? En ese sentido. Y pues sí, ciertamente cuando llegan, se acercan los fines de ciclos, pues es cuando llega este tiempo de reflexión, pensando un poquito en el pasado, pensando un poquito en el futuro. Y pues la realidad. Pero también creo, David, que es sano mentalmente, humanamente. Es sano pensar en los ciclos, ¿no? Correcto. Y reflexionar lo que nos estás diciendo porque nos permite encontrar posibilidades de lo abrir, que viene, ¿no? Abrir. Y sí, efectivamente, las seis llamadas de acción que trae el tema del día de hoy. Y hay algo muy importante que quiero comentarte, Robert. No sé cómo ves, ¿no? Siendo pragmáticos, sabemos que cada año que va a empezar, realmente no va a pasar nada. Llevamos muchísimos años en este proceso, el mundo sigue dando vueltas, y en realidad, estar el 31 de diciembre es un símbolo, como comentabas, pasar al 1 de enero, que el reloj cambie, que la fecha cambie, que arranquemos del calendario esos números, son realmente una idea, un concepto que nos permite como que volver a empezar, hacernos esa idea de volver a empezar. Correcto. Tener nuevamente la oportunidad de replantear cosas que no pudimos hacer el año que está por terminar, ¿sí? Pero que realmente es eso, es una oportunidad. Porque hace 2 años, porque hace 3 años no fuimos al gym, porque hace 4 no iniciamos la dieta. ¿Por qué dejaste la dieta? O sea, son cuestiones que tienen que ver con esto, es, ¿no? Es muy humano esto. Muy humano, ¿no? O sí. O sea, y este paradigma del cambio de año, del retomar ciclos, cerrar y abrir nuevos ciclos, es Copérnico, nos cambió ese paradigma. Porque antes pensábamos que nosotros éramos el centro del universo y todo giraba alrededor nuestro. Y cuando él establece su teoría de que estamos en un sistema solar y que nosotros somos uno de los planetas que gira alrededor del Sol, que es donde viene este calendario, claro. Cambió el paradigma de la humanidad, ¿no? Como así que es. Perdimos el sentirnos los grandes. Éramos el centro del universo, eso creíamos. Y ese cambio de mentalidad es precisamente el que nos trae esto de que cada ciclo tenemos que reflexionar y, en nuestra propia vida, en el para qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Porque cuando llegamos, nadie nos dijo que ibas a estar aquí. Así es. Nadie. O sí, o a ti te dijeron, nadie. Vas a estar en planeta Tierra. ¿No? Y cuando te vayas, tampoco nadie te va a preguntar, ¿no? Así es. Pero bueno, interesante el tema y reflexión, pues en estas fechas, amigos, los invitamos a quedarse con nosotros aquí a reflexionar con David de estos temas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Love Things se llama esta canción de Pasadenas. Esta banda británica fue una banda británica de rhythm and blues y pop. Esto fue, mire, 10 álbumes en el United Kingdom, allá en Inglaterra, con 40 sencillos hit y buena música. Pues a mí me gustan estos de Pasadenas, tienen buen ritmo, rhythm and blues, buena música. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya estamos festejando posadas, ya estamos, muchos ya estarán de vacaciones. Yo lo que los invito es a que planeen estrenar casa con Grupo Sadassi. En Grupo Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y más ahora, con el panorama económico, que pues e incertidumbre, yo estoy seguro que siempre los mexicanos hemos salido adelante a pesar de. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y para ello, y demostrártelo, date una vuelta por el fraccionamiento. Recorre sus amplias avenidas, parques, centros comerciales. Bueno, tiene todo el diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Te invitamos a hacer uso de tu crédito, un asesor certificado sin costo. Te va a ayudar a encontrar la mejor opción de crédito que tengas disponible, ya sea en el Infonavit, en el ISSSTE, en los bancos. Hoy ahí tenemos tantas alternativas que ellos te van a ayudar a encontrar la casa de tus sueños. Lo único que tienes que hacer es visitar el fraccionamiento, pasar a la caseta de ventas, hacer una cita con algún asesor y te aseguro que muy pronto vas a estar disfrutando de tu casa nueva. Márcales 9999-412185. Métete a internet, búscalos en www.sadassiyucatan.com.mx, en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio con esta noche de especialistas, el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, con su tema, estas acciones, para que te pongas en acción este fin de año, para recibir la nueva década. Y además estamos en Facebook Live, nos puede buscar en Facebook. Esta parte del programa la transmitimos en vivo por Facebook Live. Mi querido David, ¿con qué arrancamos? Bien, Robert, bueno, pues vamos a compartir esta noche 6 llamadas a la acción antes del fin de año. Y bueno, son 6 6 verbos, ¿no? Que son los que nos van a activar. Nos van a activar. Un verbo es acción. Acción. El primero se llama despierta. O sea, despertar, ¿qué significa? Pues primero, ¿sí? Primero debes estar despierto para que tus sentidos estén despiertos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos trasladado a nuestro trabajo. Bueno, llevamos 360 y tantos días de este año levantándonos y llenos a nuestro trabajo de ida y vuelta en modo automático, Robert. Correcto. O sea, sí. Es un transitar en el cual, inclusive, ya sea que vayas en transporte público o inclusive vayas en tu propio auto, de repente ya te sabes todas las calles de memoria, ya te sabes los horarios, ya sabes las mismas personas son las mismas que ves todos los días, y prácticamente, pues, generar nuevas ideas en un estatus o en un mood pues de modo automático, pues es imposible. Hay que estar despierto para poder generar nuevas ideas. Y las ideas requieren de que nuestros sentidos estén despiertos. O sea, suena algo muy básico. Esto no es el hilo negro, pero si no despiertas, si no activas tus ojos, si no activas tu escucha, si no activas tu olfato, si no generas cambio en el proceso, el cerebro se acostumbra a ejecutar la misma función y esto impide totalmente que puedas generar nuevas ideas. Aparte, que te priva de aprender. Totalmente. Para generar. Miren, amigos, estamos conformados de tres elementos básicos: lenguaje, cuerpo y emociones. Y las tres se combinan para hacernos humanos. Si no sabemos combinar estos tres elementos que conforman a todo ser, va a ser muy difícil generar ideas. Caemos solamente, como dice David, en la rutina, y la rutina nos mata. Sí, totalmente. E inclusive en ejercicios de coaching, ¿sí?, pues siempre nos invitan a poder variar la manera de cómo funciona nuestro cerebro, porque nuestro cerebro trabaja en función o en base a decisiones. Entonces, claro, cuando no existen opciones, pues el cerebro siempre va a ejecutar lo mismo. O sea, no va a haber. Y esto en este despertar o esta llamada a la acción de despertar va dirigida a todas las personas, no necesariamente a los líderes, ¿no?, sino que prácticamente cualquier persona necesita despertar, necesita activar sus sentidos para poder ejecutar los siguientes o las siguientes llamadas, ¿no? Que esta es la primera, despertar. O sea, despertar significa activar tus sentidos que te permitan de alguna manera, pues, escuchar, poder sentir, poder estar abierto al medio ambiente para poder captar, variar. Se ha dicho mucho esto de lo que les voy a decir, que es variar la ruta en la cual tú llegas a tu trabajo, vas de un lugar a otro. Sí, sí. O dejar el auto y tomar el transporte público y darte tu baño de pueblo, ¿sí? Que eso le recomendamos a nuestros funcionarios del transporte para que sepan para que despierten. Así y se den cuenta lo que tienen. Entonces, que hacer. Estar en una combi, en un servicio público, te permite ver caras, te permite escuchar conversaciones, te permite disfrutar de una manera diferente el medio ambiente. Eso, créanme, permite abrir los sentidos. Y fíjense, un ejercicio cuando esté usted levantándose así todo somnoliento, ya sea para ir a hacer ejercicio o para meterse al baño, hay un pequeño ejercicio que en coaching es formidable para que entre en conciencia de que está vivo. Tómese un minuto y perciba su respiración. Haga consciente, perdóneme usted, hágase consciente de la forma en la que respira. Y ahí va a notar usted su cuerpo inmediatamente, pues va a ser consciente que necesita respirar para vivir. Porque a veces lo hacemos tan en automático que por eso los corredores empiezan calentamiento al ritmo de la respiración. Es fundamental, es un ejercicio muy fácil, muy sencillo, que te puede terminar de despertar después de una noche somnoliente. Correcto, sí, esa es la primera llamada a la acción, que es despierta, ¿no? La segunda llamada a la acción de nuestro artículo, que está publicado, por cierto, en líderejecutivo.mx, que pues les invitamos a, a entrar al portal y a encontrar esta y más información. El segundo verbo es observa. Sí, pero en lugar de iniciar con observar a los demás, es iniciar observando hacia adentro. Correcto. O sea, ¿cuál es la relación con mi gente? ¿Cómo me estoy relacionando con mis clientes? ¿Cómo están mis proveedores? O sea, necesito generar esa percepción. Muchas veces no observamos, no nos damos cuenta de la problemática que hay con la gente que a lo mejor no está llegando a tiempo al trabajo. No estamos observando qué es lo que está pasando con la información de las ventas, un reporte, no lo observamos, no generamos aprendizaje de los reportes, simplemente nos dan la información y así como la leemos, la soltamos, ¿no? No se generó aprendizaje, no supimos por qué un cliente está tardando en realizar su siguiente pedido, por qué, cuánto fue la última vez que lo platicamos con ese cliente, cómo están nuestros proveedores, cómo estamos con nuestros pagos a nuestros proveedores. O sea, toda esta gente que está alrededor del negocio se tiene que entender o se tiene que observar, pero desde mi perspectiva. Correcto. O sea, cómo yo de alguna manera lo estoy viendo, cómo estoy percibiendo todo eso, porque probablemente no lo esté yo haciendo de una manera consciente. Que es lo que me lleva precisamente al siguiente punto, al siguiente acción. Después de despertar, después de observar hacia adentro, necesito escuchar. Claro. Necesito buscar el encuentro. Ese es el tercer verbo a la acción, escucha. ¿Sí? Es buscar el encuentro para atender y entender las ideas, las necesidades, los requerimientos, los deseos, las quejas de los involucrados en el negocio. Y fíjate que en ese proceso que nos estás diciendo, hay algo que también es un ejercicio de coaching, que qué emociones empiezas a percibir. Lo que dijiste, oye, me empiezo a escuchar, empiezo a pensar en mis proveedores, en mis clientes. Cuando piensas en un cliente en especial, ¿qué emoción te llega al cuerpo? Porque el cuerpo, ya les dije, estamos sincronizados en este vivir y las emociones surgen y hay que aprender a distinguir las emociones. Por ejemplo, si te acuerdas de un proveedor, a lo mejor que no le has pagado, ¿qué emoción sientes? Oh. O sea, hay que saber distinguir para que después pues tomes la acción como nos lo está proponiendo David, pero interesante, gracias a toda la gente que nos siguió aquí en Facebook Live, a Fernando Joel, muchas felicidades, hermano, a ti también te mando felices fiestas decembrinas, y a Farina Guido, un saludo y fuerte abrazo al auditorio, igual te mandamos un abrazo de regreso y muchas felicidades, gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbiele ahora, vamos al radio, regrésese al 94.5 de FM, o en nuestra página web nos puedes seguir escuchando a través de internet en www.formulaenlosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo, dele clic y luego le da clic al 94.5 de FM y nos puede escuchar. Saludos también a toda la gente, pues yo sé que nos escuchan desde Alemania, España, de México, de Oaxaca, de Chicxulub, de montón de lugares a nivel mundial que escuchan Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo arranque de semana, lunes 16, posadero. Le vamos a poner toda la semana de posadas. Espero que usted tenga muchas posadas. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live, Abel Santoyo, Salvador Castro, Claudia Maldonado, mi coach, mi querida Claudia, te mando un abrazo, felices fiestas, Arturo Miranda García también, gracias a toda la gente, mire qué lindo es el Facebook Live, pasamos ese tramo para que usted se emocione y luego nos siga aquí en Fórmula en los Negocios, gracias bien por eso. New Love, la canción con la que arrancamos este corte comercial. Gracias, mire, déjeme darle una recomendación. Estamos en la época que no hay lluvias. Han estado bastante escasas las lluvias desde hace más o menos una semana, un poco más. Es el momento de pensar en remodelar su casa. En esta parte del mundo necesitamos darle mantenimiento a nuestras construcciones. Impermeabilizantes, pinturas, acabados y pues Aditimper somos tu mejor solución, ya que encuentras todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos, decorativos, etc. Además, te voy a decir que vayas a un lugar para que puedas ver estas aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de Aditimper, que está en la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias, ubicada en la calle 60 con número 260 en el local 16. Ahí vas a poder sentir las texturas, ver los colores, cómo se aplican estos materiales, pues porque son importantes. Por ejemplo, el chucum, que es una pasta importantísima para el acabado aquí en Yucatán. Pero visítalos, ellos pues van a estar trabajando todavía toda la semana en Chuburná, en Montecristo, Plaza La Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, Progreso y allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Márcales 9999-440913. Búscalos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio. Me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. Y pues nos trajo este tema tan importante a platicar con usted. ¿Con qué seguimos, David? Bien, Robert. Bueno, pues amigos de la audiencia, estamos nuevamente conectando con la gente que nos está escuchando pues en sus autos, seguramente. Pues estamos hablando de estas 6 llamadas a la acción. Las primeras 3 que ya vimos son, primero, despertar o despierta, que es precisamente activar tus sentidos para que se puedan generar nuevas ideas. La segunda llamada a la acción es observa, es decir, observa desde adentro cuál es lo que te rodea, lo que está rodeando al negocio, los clientes, los proveedores, los colaboradores, qué es lo que está pasando y tener esa observación. Después es escuchar, es decir, es confrontar o entender y atender qué es lo que está pasando con estos mismos relacionados, pero bueno, ya desde la óptica del ajeno o del tercero, ¿no? Para poder captar. Acuérdense, amigos, déjame agregar, David, observar es interpretar. ¿Cómo estás interpretando esa realidad que estás viendo? Es correcto. Cada quien interpreta con diferentes elementos que te dan posiblemente una realidad diferente al otro. Así es. Entonces ahí es donde entra qué tipo de observador eres y que lo puedas compartir. Es correcto. Fíjate que esto que observas, ¿no? Que bien observas, en alguna ocasión, en algún taller de coaching que tú habías dado, manejabas precisamente esto que tú decías, que la realidad es algo que va a depender de cómo el observador o la persona lo está percibiendo, ¿no? Claro. Entonces, por eso dices, oye, tal persona está llegando tarde, pues viene la queja o viene la llamada de atención. Y entonces el líder, el jefe, pues dice, ¿sabes qué? Pues lo vamos a tener que correr porque llega tarde. ¿Sí? Entonces, pues esa es la percepción que tengo de esa realidad. Sin embargo, pues hace falta tener, digamos, elementos que le permitan a ese observador poder tener diferentes vistas o mover a ese observador para, correcto, para correcto, percibir la realidad desde otro ángulo, ¿no? Que precisamente esto de este siguiente verbo llamada la acción, que es el número 4, es comparte. Reúne a tu equipo y comparte nuevamente tu visión. Ya teniendo esa observación y esa escucha, entonces ahora reúne a tu equipo y comparte nuevamente tu visión. Abre las oportunidades para la colaboración, ¿sí? Pero también al compromiso. Es decir, refuerza la confianza. Compartir la visión es algo que ejecutan los líderes. Y esto se hace en conjunto con los equipos para buscar la colaboración, pero también buscar el compromiso de parte del equipo. Este es el verbo número 4, comparte. Compartir. Y fíjate que en este mundo globalizado, este mundo que necesitamos cambiarlo en la manera de cómo nos relacionamos, inclusive la manera como hacemos negocios. Tenemos la economía colaborativa que nos ha venido a cambiar muchas partes de los negocios. Hemos hablado de este tema muchas veces y el ejemplo que siempre pongo, pues échale un ojo a Uber, a Airbnb. Es una manera nueva de hacer negocio. Ya hasta existe el verbo uberización, que todo negocio se puede llevar a plataformas de esta naturaleza, y eso es hablar de una economía colaborativa. O sea, compartes, colaboras, que es una manera diferente de relacionarnos. Sí, y justamente este verbo compartir, pues es un paradigma un poco difícil para el estilo de empresarios que de repente pues se desarrollan en de manera local. O sea, ¿cómo que compartir? ¿Compartir qué? ¿Compartir la utilidad? ¿Compartir pues la...? Buena pregunta, sí, ¿qué comparto? Esta idea, pues realmente compartir el negocio, ¿sí? Es una buena manera de poder iniciar ese trabajo en equipo. ¿Por qué? Claro. Porque ciertamente... Y por ahí le mando un saludo a mi amigo Salvador Castro, que nos está escuchando. Él me decía, fíjate que nosotros somos una empresa, él es el director de ventas, ¿no?, a nivel nacional, y me compartía que a ellos pagan por utilidad. Mm. O sea, es una empresa en la cual las comisiones son por utilidad. Entonces es un reto muy complejo el hecho que tú como empresario pagues una comisión por utilidad y no por ventas o no por cobranza. O sea, es un concepto que está interesante. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo se considera esto? Porque cuando se comparte la utilidad, se cuida el gasto. Por supuesto. Se buscan mejores negocios. Por supuesto. O sea, hay una mística diferente cuando se comparte. Y esto ocurre cuando se ha llegado a despertar, cuando se ha observado, cuando se ha escuchado, y bueno, es cuando se empieza a compartir. Que mira, esto que estás diciendo es también una invitación a la acción que está haciendo Davos, que es el tema precisamente en Davos, ahora en febrero del 2020, allá en Suiza, en Davos, Suiza, donde van a discutir cómo el modelo económico de compartir, así le pudiéramos decir, donde tomas en cuenta a todos los participantes en un negocio, la empresa debe de incluirlos, ser incluyente, de compartir, de hacer una mejor redistribución, no nada más de la riqueza, sino del conocimiento, de las experiencias. Y ese tema se va a discutir en Davos ahora en el 2020. Cierto, y bueno... Este verbo que sigue es el verbo planifica o planificar. De nada sirven pues las buenas ideas si no hay un plan. Claro. O sea, es lo mismo que nada. Claro. Sí, desperté muy bien, observé muy bien, escuché muy bien, compartí, pero si no tengo un plan que me permita se la ejecución quedan, se queda como en sueños, una idea. Así y como idea. Existen obviamente técnicas para, pues, para establecer formalmente esta planificación y pues dar seguimiento para su ejecución. Busca, claro, busca ayuda, a la acción. Busca ayuda, pues si es necesario, ¿no? Entonces, miren amigos, esto de compartir me encantó y quiero compartir con ustedes, mandarle una felicitación a Jerry Becerra. Es el hijo del doctor Gerardo Becerra Carmona, que ayer precisamente, bueno, en estos días, el 14 de diciembre, en la Universidad Anáhuac, llevó su graduación. Miren, yo a Jerry lo conocí desde chiquitín, y es un niño que tuvo que esforzarse mucho desde que nació para sobrevivir. Y ahora, pues, verlo, que ya está graduado, ahí están las fotos, búsquelo en Facebook. Y, pues, se las quería yo compartir y mandarle un abrazo a Jerry. Muchas felicidades y gracias por los logros. Y seguir adelante, que tienes como ejemplo a tu padre y a tu madre, que también son grandes personas y grandes amigos míos. Así es de que, felicidades, Jerry, por esa graduación. Licenciado en psicopedagogía. Lo vamos a invitar un día para que nos venga a hablar sobre las nuevas técnicas de enseñanza, ¿no? Pero bueno, no se me vaya, vamos a ir a un corte comercial. Ahí les dejo la reflexión de lo que estamos platicando, esto de compartir y más en estas fechas. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Estamos escuchando Tributo, Right On. Este es el sencillo debut de esta banda de Pasadenas. Allá en 1988 salió en el álbum debut To Whom It May Concern. La canción fue un verdadero hit, se alcanzó el número uno en Netherlands, en Holanda y Bélgica, y el número 5 en el UK Single Chart, número 26 en Alemania, número 14 en Francia y número 45 en New Zealand. Es una canción de las más populares de Pasadenas. Buena música, buena selección, gracias. Juan de Dios, gracias a usted también que nos acompaña. Mire, prepárese, que ahí viene el frío, ¿eh? Está pensado que de aquí al miércoles caiga la temperatura máxima a 22 grados. Sí, escuchó bien. La máxima a 22 grados. Va a nevar. Así es que sí, prepárese. A partir de mañana, que también está planeado que haya tormentas dispersas y la temperatura máxima para mañana es de 31 grados y 20 la mínima. El miércoles de 22 y 19. El jueves ya subirá un poquito de 20 a 25 con 18. O sea, vamos a llegar hasta el fin de semana con temperaturas bajas. Vaya sacando los suéteres. Así se conste que luego no digan que no se los dije. Nosotros aquí vamos a estar para platicar con usted. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Posadas con Italianis. Mire, vaya Italianis. Aparte su posada allá en Italianis. ¿Sabías que Italianis tiene recetas 100% italianas? Y que todas las fotos que ves de las personas en el restaurante, ya ven que está lleno de fotos de familias, pues son las familias italianas que hicieron esas recetas que te ofrecen en el restaurante. Cada plato honra a cada familia con su nombre. Así que cuando pidas un plato italiano en Italianis, estarás saboreando la tradición de esas familias italianas que aportaron las recetas para que ahí cocinen esos platillos. Es más, de curioso, levántate y pide que te enseñen cuál es la foto de la familia de lo que te estás comiendo. Estas posadas ven a compartir parte de la esencia familiar italiana, celebrando la vida con nosotros. Prueba nuestros menús navideños Sicilia, Romano y Napoli. De 199, 299 y 359 pesos por persona. Con entrada o ensalada o sopa. Pasta capellini, refresco rellenable, incluye copa de vino para los menús Romano y Napoli. Y pollo milanesa o parmesana con menú Napoli. Estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. No pierdas la oportunidad de ir, de veras, y echarte uno de estos platillos. Ve con todo tu grupo de trabajo. Te la vas a pasar sensacional en Italianis. Plaza Altabrisa y la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado en Altabrisa. 9999-306404. Búscanos en Facebook, Instagram, www.italianis.com.mx. Bien. Oye, a mí también me gusta Italianis. Lo bueno es que estamos en la época de tragadera, así es de que... Olvídese de la dieta hasta el 2020, ¿no? Sí. Así es. Me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo este tema. ¿Cuáles son las acciones que debemos de desarrollar para salir de ese proceso rutinario que nos cansa, que nos estresa, que y más en reflexión de estas fechas, ¿no? Así es, Robert. Y bien, terminando ya con este proceso de despertar, de observar, de escuchar, de compartir, de planificar, que nos quedamos en ese punto. En la planificación, pues la recomendación es encontrar o contratar un asesor, un consultor, un coach que les pueda ayudar en un momento dado, pues para que con el equipo se pueda aterrizar estas ideas, ¿no? Y bueno, el último paso es la ejecución. Claro. Y aquí conseguir los recursos para dar acción a un plan, pues esa es responsabilidad de líderes, ¿no? O sea, esto es, hay que conseguir los recursos, pero pues también es muy importante recordar que muchas veces los recursos financieros no son los únicos que se requieren para poder esto. No, por supuesto que no. Y los recursos que se requieren, que son las personas y es el tiempo, son los más costosos. El dinero no es un problema comparado con conseguir a las personas, con conseguir el tiempo, reunirlos. Y que se comprometan. Así es. ¿Por qué? Porque es el recurso más importante. Totalmente. El compromiso. Hay miles de noticias, de información, sobre todo de reclutadoras, en los que a veces ni a golpe de billetazos, no porque contrates a personas que les estés pagando según tú lo suficiente, les vas a comprar el compromiso. Sí, no. Eso no existe, ¿no? O sea, es una mentira pensar que vas a comprar a una persona que va a colaborar en tu proyecto y que porque le estás pagando se va a comprometer. O sea, no necesariamente. Y bueno, estos seis pasos anteriores, pues la realidad es de que no es el hilo negro en los negocios. O sea, esto siempre ha existido, claro. Siempre, ¿no? Pero también hay que recordar que los resultados pues no son obra de la casualidad o de la suerte. O sea, no funciona así el negocio y no funciona así la vida. Y bueno, pues llegan estas fechas y pues hay que generar esta lista de propósitos que cada año pues hacemos. Pues hay que recordar algo que también, Robert, tú lo has comentado aquí en el programa, a Stephen Covey. ¿Cómo no? Un gran maestro. Él dice algo muy cierto, que dice de que él dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Es correcto. Entonces, eso es importante compartir, o sea, no podemos quedarnos nada más con la inercia, con las noticias o con lo que digan. Tenemos que despertar, tenemos que observar, tenemos que escuchar, compartir, planificar y ejecutar. Y ejecutar. Y fíjense, amigos, si todo esto lo hacen sin llevarlo a la acción, aunque se equivoque, cometerá usted uno de los errores más garrafales en su camino en buscar en quién se quiere convertir. Porque de que en alguien se va a convertir usted, eso es seguro. ¿Qué mejor hacerlo teniendo yo el control de en quién me quiero convertir? Esa es la ejecución, eso es llevarlo a cabo. Si se equivoca, levántese, sacúdase y vuelve a intentarlo. Cambie las acciones, no cambie el objetivo. Sí, la aprenda. Utilice las seis. Está genial este artículo, amigos de la audiencia, pues está en liderejecutivo.mx. Correcto. Pues les invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook publicamos esta y más información. Tenemos colaboradores que están poco a poco integrándose a la plataforma de Líder Ejecutivo, al contador Víctor Álvarez, al licenciado Víctor Pérez de Nexus BP. Próximamente va a entrar a este grupo de colaboradores Andrea Duperón, que es una especialista en... Ah, ¿cómo no? Es una compañera coach. Sí, especialista en reclutamiento y pues trae bastante información que seguramente nos va a ayudar a todos los que seguimos al Líder Ejecutivo, pues para tener un panorama más amplio, más real de lo que está pasando realmente en las empresas. Se me comentaba que las empresas están teniendo problemas para poder, primero, captar talento. Fíjate, sí. Y segundo, retenerlo. Y bueno, son proyectos que van a entrar para este próximo año, Robert. Y fíjense, amigos, las reflexiones está precisamente en qué es lo que tenemos que hacer para el próximo año, próxima década. O sea, esta reflexión no es un año más, es una década la que termina y es inicia otra década, otra oportunidad para hacer todo lo que tengamos que hacer para que nuestro negocio, nuestra vida profesional, nuestra sociedad, lleguemos al bien común, al bien vivir. Y que mire, esas metas también se las están poniendo en Davos, en la Round Table Business de Estados Unidos. Todo mundo está tomando esto que nos dijo David para llevarlo a cabo en el 2020. Yo le pido un favor, hágalo. No importa que se equivoque, lo repite y lo vuelve a hacer. Gracias, David. No, al contrario, Robert, gracias a la audiencia y bueno, estamos pendientes. Aquí en Fórmula. ¿Dónde te pueden localizar? Líderejecutivo.mx y en redes sociales Líder Ejecutivo. Ahí tiene usted, amigo. Acuérdese lo que dijo Stephen Covey: no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.